vaya semana madrugada, no sabemos si esto es un viernes, parece un lunes, mejor que sea un viernes. Mañana de nuevo fútbol y el Elche tiene la magnífica oportunidad de seguir haciéndonos soñar. Para ello, solo tiene que hacer algo tan sencillo como ganar. Es fácil, ¿verdad? Los blanquiverdes buscan y ya están de viaje en la cuarta victoria consecutiva e incluso les podría colocar. El Elche, que ya está de viaje, busca en Sabadell mañana a partir de las 4 enlazar la cuarta victoria consecutiva después de vencer a Deportivo de la Coruña, Hércules y Barça B, y de paso optar al liderazgo. Para ello ha de ganar, y que no lo haga Hércules contra el Valladolid. José Rafa se lleva los 17 disponibles e incluye al canterano, al centrocampista zurdo de 19 años, derecho y visitado Roma. En el equipo titular se producirán al menos 4 novedades ante las ausencias de Echeita, Aciari, Moque y Nikirin, que fueron titulares contra el Barça B. Héctor Vernés, en principio, sería la novedad en defensa. Mantecón y Rupert en el centro del campo, y Linares en ataque. Saludos y muy buenas tardes a todos los que nos sintonizáis en nuestros tres medios de comunicación, o en uno de ellos, porque los tres a la vez va a ser difícil. En Radio Tres Marca, en el 101.4 FM, también en TeleElx, para que veáis la radio televisada, y también para los que estáis fuera de Elx y nos escucháis a través de vuestro ordenador, de vuestro portátil, en ilpuestres.es. El Elche Club de Fútbol tiene la oportunidad de matar dos pájaros de un tiro, conseguir la cuarta victoria consecutiva y alcanzar el liderazgo. No solo está, no solo depende de ellos mismos, también depende de que el Hércules, que juega el domingo a las 12, no gane en el Rico Pérez ante el Valladolid. Bueno, es una probabilidad más que alta, imposible. Pero primero el Elche tendrá que hacer sus deberes y no será sencillo. El Sabadell, que poco a poco se ha ido desinflando después de ese fulgurante comienzo, un recién ascendido que llegó a estar en posiciones de ascenso y por supuesto muchas semanas en posiciones de playoff, ha ido perdiendo poco a poco aire y lleva 8 jornadas sin ganar. Pero cuidadito, en casa solo ha habido un equipo capaz de ganarle, el Córdoba, venció 0-3, porque el Sabadell en casa ha ganado de los 8 partidos disputados la mitad, 4, ha empatado 3 y solo ha perdido un. Es un equipo al que le gusta el trato del balón, las jugadas elaboradas y que asume riesgos. Veremos cómo se le da un Elche de circunstancias, porque cuando una cosa funciona, ya sabéis que lo mejor es no cambiarla, y eso es lo que le gustaría a Bordalás, pero no tiene más remedio. Entre las tarjetas de Echeita y Nikirin y las lesiones de Aciari, que tiene que modificar por completo el equipo. Esas 4 bandas, que incluso podría ser alguna más, o podría haber ahí un pequeño cambio. Os explico. Os voy a contar los 17, o los 18 convocados, 17 del primer plantel, más el Diablo Juanil, de 19 años, Juanma Acevedo, interior izquierdo, del Elche Ilicitano, que viaja ya en estos momentos rumbo a Sabadell. Se caen Echeita, Nikirin, Aciari y Luque, además de Paños y Tenerelo, que se recuperan esas lesiones de larga duración. Por tanto, como Echeita, Nikirin, además de Aciari y Luque, fueron titulares frente al Barça, como mínimo y por obligación, va a haber 4 novedades. Las lógicas serían Héctor Vernés en el puesto de central, Mantecón el Luque en el centro del campo y Linares arriba si es que sigue jugando con 12. Esto sería lo lógico, cuando tendríamos un equipo formado por Juan Carlos en portería, Peregrín y Héctor Verde como pareja de centrales, Edu Albacar lateral izquierdo, Lani lateral derecho, en el centro del campo Mantecón y Rupert, banda izquierda para Miguel Palanca, banda derecha Jorge Sumitra y arriba Linares y Ángel. Si este fuese el 11, el resto del banquillo estaría formado por Leandro, pero Garcio, Juanma, Quique Mateo, Perico, Luis Minoro, mantecón que sale de un esguince con el técnico muerto, fuerte de tobillo, pero si entra la convocatoria, digo yo, como se puede jugar, invitado a jugar. Si mantecón no estuviera, podría utilizar la opción de carta. Incluso en la parte de atrás, si Héctor Verdés no está al 100%, que era de varias lesiones, ahora lo escucharemos, Héctor Verdés tiene alguna duda y el míster no confiaba 100% en él, sale de varias lesiones, tiene la opción de colocar junto a Pellegrini a Flanio, que ya lo hizo contra él, contra el Héctor, con lo que Carpio entra en el lateral derecho. Incluso podría también ser el Guadalajara. Si no estuviera Héctor Verdés, el equipo así de central, no me parece que el equipo tiene opción de delantero. Pero, opciones que porque tiene afortunadamente jugadores polivalentes, en el caso de Guadalajara, por Flavio, aunque yo creo que solo para usted. Bien, el hijo mejor, luego no es bueno cambiar con cuatro caras nuevas, pero no tiene más remedio por esas lesiones y sanciones. Yo creo que aquí, sobre todo, debe recapacitar porque se va a quedar fuera de un partido importante como son todos por las últimas celebraciones. Y a mí, particularmente, no me molesta, es más, me gusta que los futbolistas se impliquen tanto con los aficionados que quieran agradecerles de alguna manera ese apoyo con celebraciones llamativas. Pero a partir de ahora debe revisarse el manual, debe revisarse el diccionario de los árbitros para ver cómo no y cómo sí puede celebrar los goles. Es una pena, porque uno debería tener la rienda suelta de su imaginación. No es su imaginación, sino ese momento espontáneo. Una llamada de alegría, de euforia, que debería celebrar el gol como en ese momento le pida el juego, siempre que no falte al respeto y con educación. Yo creo que irse a abrazar a los aficionados no es faltar al respeto, si es en un estadio seguro, en una grada, que se han montado para la ocasión, si es cualquier un día en el estadio no se recupera. Habría que también modificar algunos artículos del reglamento. Lo del otro día del ratatatata con el banderín de gira, hombre, ya lo he dicho, evidente, no puedes sacar el banderín de gira ni darle ninguna patada y eso supone la rodilla, eso tendrá que evitar. Pero si le ponemos puertas al bosque, la verdad es que esto ya no va a ser justo. Quiero decir que tampoco a partir de ahora se pueda condicionar a un futbolista que es toda pasión por el equipo y que ya el pobre no celebre los goles porque le den miedo a la gente. Habrá que ser flexible. Él debe ver cómo puede celebrarlo, hay muchísimas maneras, y también debe ver cómo no puede celebrarlo para no dejar al equipo en este momento sin su participación, porque es un hombre ahora tremendamente importante. El otro día fue mejor, que vaya 5 goles. Además, lo que contagia al equipo y el trabajo que da al equipo. Y encima, está acertado y está haciendo goles. Para mí es ahora mismo la baja más importante que tiene el equipo, la de también Mitchell para este partido. Pero Bordalás no tiene otro remedio, así que tiene que echar mano si quiere seguir jugando con los delanteros, que yo creo que debería, porque no quiero meterlo al entrenador. Tiene ahí a Linares que para una que una motivación tremenda. Y Linares, en el poco que ha jugado, ha marcado. Así que creo que hay ahí buen recado. Vamos a ver cómo sale, porque el equipo invitado tiene sin duda ganas de conseguir esa cuarta victoria consecutiva, defender esa segunda plaza. Recordamos que Leche tiene 30 puntos, está a solo 2 del Hércules, le saca otros 2 al tercero Valladolid, o sea, tiene un colchoncito de 2 puntos sobre el primero de los que le pueden meter mano, y luego, para los que miren más allá del playoff, pues tiene un calzoncito de 4 puntos sobre el Celta que se queda fuera del playoff. Pero ahora mismo el Elche tiene que mirar la tercera posición. Hacia abajo. Que me miren a mí hacia arriba, yo miraré hacia abajo. Que insisto, existe la posibilidad manifiesta, importante, de conseguir el liderato esta semana. Solo tienen que pasar dos cosas en dos partidos. Ganar mañana al Sabadell y que el Hércules no lo haga el domingo contra el Valladolid. Si empata el Hércules, siempre que el Elche, si el Elche, si el Hércules empata contra el Valladolid, ambos empatados a 33 puntos y por ganar el gas, ya sé que por enfrentamiento particular también, pero eso solo cuenta en la última jornada. Por colaborar, que es lo primero que cuenta ahora, el Elche ahora lleva más 10. El Hércules solo lleva más 7. Y por supuesto, si perdía ser el Hércules, hombre, lo malo sería que gane el Valladolid y se metería en 71, pero no da igual. El Elche se colocaría el líder en solitario. Es esto, siempre que gane, y el Hércules pierda, líder en solitario, siempre que gane. El Hércules empate, líder, compartido, pero líder, por diferencia. Vamos a esperar a ver si es capaz de echar de contigo, claro, tiene acostumbrado a caviar y ya la pobreza no sabe nada. Bueno, pues el partidazo mañana desde las 3:30 aquí la sintonía de Radio Express Marca en el 101.4, también en Info Express y en TV, con todo nuestro fenomenal equipo, con Esther Navarro, que hoy están los Antonio Pensa y un Sergio. El equipo que ahora mismo está de viaje rumbo a Sabadell. Partido al filo de las 12 en autocar, llegan a las 7:30 del Verdi Catalonia de Sabadell. Mañana partido de la Nova de Gualta y el regreso después del tiempo. Por cierto, los números son muy buenos en la Nova de Gualta en segunda división. El Elche se impuso en 5 de sus 9 visitas a la Nova de Gualta de Sabadell en segunda división. Y es que hacía 20 años que no se abrían las caras en la categoría de plata. Por tanto, constantemente un campo muy propicio para los intereses del conjunto franco verde, ya que en esas 9 ocasiones el Elche ha sido capaz de ganar en 5, ha empatado en 3 y solo ha perdido en 1. La última visita a la Nova de Gualta fue en segunda división de la temporada 90-91, el 24 de febrero del año 91, hace ya 20 campañas. Y en aquel equipo, pues, si os acordáis, entrenaba un tal Gustavo Silva, aquel fue el año del descenso a segunda división B. Hacía 2 años había descendido de primera a segunda. Y 2 años después de empezar por la segunda, el Elche en el 91, en esta temporada precisamente, descendió a segunda B. Descendió 3-0 en el último partido de contra el Gustavo Atlético en la Catedral de San Mamés, y con Gustavo Silva que pasó a la historia como el hombre que no tuvo la división de después de tantas décadas de historia brillante. Bueno, pues en aquel equipo estaban Miguel, el resto, Murúa, Pino, Bellido, Robi que fue el ascenso, el gol del ascenso de los Carmen, el último gol del ascenso de la primera división, Antonio, Capón, Lina, Luche Primero, Jesús, de Huerta, Crespín. Cerramos los escaparates de comprar y enseguida voces de protagonistas. Y todas las especialidades médicas, con servicio de radiodiagnóstico, laboratorio, incubadores quirófanos, hospitalización y urgencias 24 horas. Atendemos pacientes privados, todas las aseguradoras, médicos individuales. Pida cita en el teléfono 966-91-5551. Hospital Limer Elche, carretera Elche Alicante, Elche Parque Empresarial. Estamos para cuidarte. Disfruta cada viernes y sábado en familia con amigos en Restaurante Rincón de Galicia. Un buen salpicado grande de la gallega, pescados y mariscos frescos, carnes a brasa, bienvenidos a Guariños, ¿te apetece? En barra las mejores tapas y cada día un buen menú casero. Desayunos en tortos. Fiestas nacionales, haga la reserva para comidas y cenas de empresa. Malta, noche vieja, de nuevo en Costón. Cada día la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández, 8, Elche.

escasas palabras que le salían alguna en Roma, donde tiene que hablar en el campo, que se tiene un interior de toque, de calidad, y pues nosotros la oportunidad de a jugar. Alguien podría sorprenderse de que teniendo tan justo el tema de los centrales, no se lleve ni una sola semana a Alexis, que está entrenando incluso la pretemporada con buenas sensaciones, pero que acabo de usar en cuenta absolutamente para nada. Aunque sigue entrenando toda la temporada con el primer equipo, y ahí, bueno, pues Carlos Costa, el juvenil, yo creo que dará más opciones de volver a entrenar nada más, pero en este chaval sí se ve futuro en las próximas temporadas. Toda la noche. Tu mejor noche vieja en Restaurante Quino Pichón con la garantía solo 70 euros y reservas antes del 15 de diciembre en el 966-63-0068. Comercial Pensionera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero. Número 1 en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Parro. Venta y colocación. 100 neumáticos. Las mejores ofertas. Por tranquilidad no te van a cobrar. Y todo en forma de bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero. En José Cabaloyes Sots 26 y 54. Elche. Teléfono 965-43-7809. El Radio Express marca Elche Junta. El análisis a fondo de Elche Junta Fútbol. Con Paco Gómez. Estamos pendientes de este hombre que con los gestos verdes, que la verdad lleva pues, el pobre una serie de lesiones, se ha dado una con otra, no ha tenido nada de fortuna y mañana tiene la oportunidad incluso de volver directamente al equipo titular. Bueno, le preguntamos a Héctor Verdes cómo se encontraba de la lesión, si piensa que mañana ya incluso podría entrar directamente a nosotros. El Villarreal B, en 16 jornadas han hecho 30 goles, casi 2 por 4. y el segundo Sabadell 29. El segundo equipo que más goles encaja de la categoría, por ejemplo, cuando contrasta, comparando con el Elche, con los 16 que lleva el Elche, ¿no? 13 goles menos que el Sabadell. Sabadell que lleva 22 a favor, el Elche 26. Ha ganado 4 partidos, ganó 1-0 al Corcón, ganó 3-2 al Cartagena, ganó 2-1 al Huesca y ganó 1-0 al Recreativo de Huelva. Ha empatado en 3 ocasiones, empató contra el Alcoyano a 2, empató también a 1 contra el Hércules y el otro empate fue a 2 contra el Morte. Y como había el único equipo que se ha llevado todo el botín, ha sido el Córdoba y fue capaz. Este sábado, a partir de las 3:30 de la tarde, con Radio Express Marca. Marcador. Escucha la retransmisión del partido Sabadell Elche con José Antonio Lanza, Eloy Liberal, Esther Navarro y Paco Gómez. Patrocina el Grupo Serrano Automoción y H Seguros en el Martínez Valero. Colabora con la Fiat Pensionera, Mediterránea de Fiesta Ciote, Restaurante de la Nona, Telefón, Construcciones Home Seiko, Info Express, Paquito Renta Car, Oiga Reforma, Limpiezas Net, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres JJ Linero, Cruces Hamburguesa Doctor, Maite, Artículos para el Calzado, Unidad Restaurant, Compañía Comunicación, Aire Sobre Sergio, Talleres de Lamo, Estaba 43 López y Testa, Stripper, Pascual Navarro de Sobre, Ciclo Sansano, Quintero Bonafón, Terel, Hortelano e Hijo, y Materiales Caro. Recuerda este sábado a las 3:30 de la tarde. Adoptería Tapería Pepe García. Descubre en su carta más de 14 arroces diferentes, riquísimos. También Pacho Fideuá. En Pepe García, vinos y espumosos por copas. Y menú diario completo por 12 euros. Infórmate de los menús para comidas y temas de empresa. Ahora Pepe García, maestro arrocero, te enseña los secretos de la cocina en sus cursos de arroces y complementos, postres, termomix y microondas, y el corte del jamón y su maridaje. Arrocería Tapería Pepe García. Cocina mediterránea y arroces de la tierra. En zona universidad, en Elche, frente a Pabino, Plaza Castilla. Teléfono 966-610051. Te presentamos Unispar, la mejor forma de ahorrar energía con los tratamientos de tu hogar. Cambiarse por el cambio de una sola ventana tradicional con una de bloqueo aluminio. El abaratamiento de la factura de la luz llega a ser de hasta 150 euros. Imagina todas las ventanas de casa. Y además es grave. Y ahora más que nunca necesitas tu dinero. No lo dejes volar por la ventana y llama a Unispar. Los mejores tratamientos por menos de lo que te inspiras y la instalación rápida y limpia. Estamos en calle Palla 4, teléfono 96-609-0006. Este mes, Ancala Motor, tu concesionario Honda, en Elche y Orihuela, te ofrece los mejores kilómetros ceros, con hasta 6.000 euros de descuento. Tiene IPS 100 caballos, con climatizador, llantas de aleación, 8 airbags, 5 estrellas y un on-car, y mucho más, desde 13.900 euros. Oferta válida hasta final de mes o fin de existencias. Ven a verlo y probarlo, Ancala Motor, concesionario oficial Honda, en Elche, San José, Alcorte 41, junto a Fábrica Paredes, y en Orihuela, carretera muy cercana de kilómetro 27.000. Desde 1971, Maite, artículos para el calzado. Siempre con nuestro Elche, 40 años con el profesional del calzado. Maite, complementos, cordones, jinetes, trenzados en piel, trenzas y cortes trenzados, marroquinería. Maite celebra su 40 aniversario agradeciendo la fidelidad a sus clientes. Maite, en Avenida 90 junto a Gasolinera Carrús, teléfono 96-667-4389. Visítanos limpiezasnet.com. sabemos que quedando el partido frente a Elche, el árbitro del partido va a ser Gino Zamorano, será el noveno encuentro que arbitre el madrileño esta presente temporada. Ha quitado 8 partidos, han tenido con 4 triunfos locales, 3 empates y 1 solo triunfo visitante. Vale. Al Elche le ha pitado 2 encuentros, en la jornada 3 ante el Real Murcia, en el partido de Valero, el Elche venció por 2-0, y en la tercera eliminatoria de la Copa del Rey, en el estadio de los Juegos del Mediterráneo de Almería, donde los locales, como no, ganaron por 1-0. Más datos de Pino Zamorano, que vive todavía citando. La pasada temporada arbitró un total de 24 partidos que terminaron con 11 victorias locales, 8 empates y 5 triunfos visitantes. Los 85 tarjetas a los equipos de casa y 94 a los de fuera. A ver, el año pasado Elche le pitó 4 partidos. El año pasado, la temporada pasada, en el nuevo estadio de Ignacio de Tarragona, 0-0. Y también ante el Granada, 0-0. También ante el Unión Deportivo de la Palma, de no que nos vaya demasiado bien. Bueno, por cuanto. El próximo viernes, la semana que viene, 16 de diciembre, que juega el Elche contra el Alcorcón, la peña del equipo de fútbol, el Cazorrón, sin visitantes, llevará a cabo un nuevo acto solidario para ayudar a los más desfavorecidos. A partir de las 7, realizará una recogida de alimentos en el parque empresario Madrid Valero. Instalaron también en el fondo norte y otros fondos para que los aficionados depositen los productos a cambio de una papeleta para el sorteo de diversos regalos. Y también, Peña Cajarrón celebran el día del encuentro en Cartagena, mediados del mes de abril, la sexta edición de su jornada de convivencia solidaria, esta vez a beneficio de los magníficos por el terremoto de Pindor. Habrá cuartos, regalos, charles, con el lugar curioso a mitad de abril, cuando venga el Cartagena. Los tickets se podrán retirar en la tienda de Elche, especialmente como la tienda de la Peña Cajarrón, hacia la presentación. Vamos a hacer la presentación de la revista de las sexta jornada de convivencia solidaria de aquí en Martín de Valero. Una jornada que año tras año ha ido superándose con el beneficio de todas las asociaciones de aquí de la ciudad y fuera también de la ciudad, porque en este caso vamos a el beneficio de las sexta jornada van a ir íntegramente a parar a Lorca. Lo necesitan todavía, ¿no? Ahí no quedarse en el olvido. Esperamos que no se quede en el olvido y que todos los que puedan aportar su granito de arena lo hagan. Antes de repasar la agenda deportiva del fin de semana, María, cerramos ya esa encuesta que lanzamos. Cerramos ya la encuesta. Nada, que seguimos igual, con la continuación, el Che Barça B es el ganador con el 60% de los votos, con el mejor partido de la temporada del Elche. Que nos ha gustado el Elche contra el Barça B, que tiene mucho mérito cómo se le ganó en la primera parte muy interesante y a qué futbolista se le ganó, y luego esa misma noche golearon al Barça. Una parte de este que mañana y un comentario muy gracioso que le he ido por aquí por fin, fiebre del sábado de noche, mañana tenemos que liberarlo y nada, que es como dice la portada del diario Marca, que es un enganche para mí también, ¿no? Para mí también. Entre el sábado y el Madrid Barça se para el mundo mañana. Mañana paramos Elche de 3:30 a 6:30, las 3 horas de retransmisión de ese sábado de Elche y luego el partido de la tierra. No es el mundo, pero España se lo en ese Madrid Barça. Una vez esperemos que se caliente el chino de su falta. Ojalá. Como los colores de Elche. Gracias, María. Gracias a ti. Feliz fin de semana. Bueno, pues os comento la agenda deportiva. No hay liga en regional preferente. El Elche Ilicitano descansa, es líder y además también es maravilla porque, como digo, el primer equipo se llevó a su jugador Juan para la semana. Luego en división de honor juvenil, Kelme contra el Cracks de Valencia. Mañana a las 4:30 en el Polideportivo Alcaraz. Tampoco hay jornada en la Liga Nacional Juvenil, donde el Elche es tercero después de su última victoria. Tampoco hay jornada. El fútbol se ha venido en división de honor y no vuelve a la competición hasta el 17 de diciembre, cuando está disputando el Mundial, por ejemplo. En balonmano femenino, división de honor, tampoco hay jornada. No se vuelve a la competición hasta el 10 de enero, aunque las semifinales están Virgen de Carrús a las 7:30, lo destruirán Mislata. En voleibol masculino, primera categoría autonómica, el club voleibol Elche juega en Cocentaina, mañana a las 6:30 en el pabellón municipal de San Juan. Tampoco hay jornada en primera nacional de voleibol femenino, ya que viernes y sábado, o mejor dicho, el próximo viernes, la semana que viene, el próximo viernes y sábado, habrá doble partido entre equipos catalanes. Aprovecha el voleibol femenino, el jugador femenino, para poder jugar esas dos jornadas el mismo fin de semana, que lo que es doble, doblemente el desplazamiento, para contar el clubes y el club voleibol Barça. Y en baloncesto masculino, en serie de preferente, Aguas de Calpe, Euromutua, Club Baloncesto y Cristiano, mañana sábado a las 8 en Calpe, la doble jornada en el baloncesto masculino en la categoría senior auto. La dejamos aquí, os recordamos, mañana desde las 3:30 con el café Copa y Puro, el Sabadell Elche, aquí en Radio Express Marca, en TV Elche, en el 3.2. Dejo con directo Marca. Hasta luego.